Shadow of the Empire, creo, porque, sí, porque no era con los personajes principales, era como... Sí, que se salió un cómic, un tie-in de cómic, y me acuerdo que vos lo mandaste a pedir por... Un cómic, un disco, una peli, un cómic, un disco, un libro, y el juego, y todos eran tie-ins. Vaya, pero una cosa, va, el nuevo control que tiene la pantalla, ese realmente va a tener sensor de movimiento... Aparentemente sí, y esa es otra queja que tienen los programadores. Dicen, programar ya en dos pantallas, en el DS y DS, 3DS y todo, ya era un huevo. Ajá. Programar en esa tablet que sincronice con el televisor es un gran huevo. Aparte que te dicen que solo te va a venir una, uh-huh, es bien difícil pensar en los juegos en que solo uno va a tener ese control y los demás van a tener... Va, y ahora... ¿Cómo se llama? Nunchucks. Y ahora, ¿qué necesitaría hacer la Sony, para poner un ejemplo, para emular lo que el Wii U va a hacer con un PS3 y un Vita? Ya está en Engage y en Variosito, ya sacó el rumor de que ya están patentando una tecnología similar con el Vita. Porque tiene los sensores de movimiento, tiene la cámara, tiene todo. Solo el Vita necesita. Mira, lo que necesitaría es que el Vita fuera más barato. Eso sí. Porque no vas a tener... ¿Cuánto, o sea, vale el Vita? ¿300? ¿400? No, 200. O sea, no tiene precio de, no precio de un control. No tiene precio de un control. Pero vas a ver tablet, qué va a costar ese control también. La tableta anda valiendo como $150. Ah, pero la mitad de un Vita, pues. Sí, no, y no tiene la calidad tampoco del procesamiento ni todo lo que tiene el Vita. Sí, bueno. Eso sí. All right, continuamos, Mara. Con una mini... La recomendación de la semana. En esta semana, nuestro amigo Britoman nos va a recomendar Versus Reality. Sí, esta es una mini recomendación, como dijo Omar, porque les estoy recomendando un libro que yo no he leído. ¡Ah! Pero les voy a contar la historia. Este es de ahorita, en este momento, en Inglaterra, el libro... Decía la noticia, el libro de cómic. Relacionado con cómics, más vendido por Amazon Inglaterra. Ok. Y yo me di cuenta porque es escrito por esta chica que se llama Blake Northcott, que es una chava que no sé de dónde salió, pero que yo la sigo en Twitter. Y siempre tuitea cosas geekas. Acosador. Siempre tuitea cosas geekas. Muy interesantes. Entonces ella lo escribió. Y ella es la que puso, mi libro está en primer lugar, ¿verdad? Qué bien por mí. Y lo leíste en su blog. Y lo que más me llamó la atención, primero que el libro aquí estaba a 99 centavos. 99 centavos, vale, sí. Holy crap. Ajá. Y es corto, es como de 120 páginas. Y la descripción dice, si a usted le gustó Kick-Ass, no se puede perder este libro. Ah, así es que, 99 centavos, véngase. Aquí lo tengo, no lo he comenzado a leer. Pero les paso el tip por si alguno de ustedes le llama la atención. Y yo más adelante sí voy a dar ya un avance de esta noticia. Si ese libro es como Ready Player One, debe estar buenísimo. No creo que llegue porque Ready Player One era un poquito más largo. Sí. Uh-huh. Ya lo voy a terminar y ya está chido. No, está buenísimo, bueno, ese libro. Bueno. Ya encontraron el huevo, pero hasta ahí me quedo ahorita. ¿El primero? No voy a decir cuál de todos. Ah, vale. No, que no quiero dar spoiler. Sí, no da spoiler, que Julio está leyendo también. Julio lo lleva por la página 20, va comenzando. ¿Y qué te parece las primeras 20 páginas? Mucha página. No, fíjate que pasar esas 20 páginas un poquito tediosa, después se pone chivo. No, a mí me capturó desde el principio. A mí también. Mira, está interesante, pero no está al nivel de wow de todas las recomendaciones. Sé que ya viene. Espérate. La batalla final le jugó orgasmo. Sí. En ráfaga. Sí, o sea, pues buena recomendación. All right. Continuamos entonces, señoras y señores, este fabuloso episodio. Ah, por cierto, lo que se me olvidó decirles, el libro ese, por lo menos yo no lo encontré en iBooks, sino que solo en Kindle, en Amazon Kindle. Sí, ahorita lo estoy viendo, que solo en Kindle está. Bueno. Ok, next. All right, señoras y señores, continuamos entonces este episodio con lo que ustedes han estado esperando. Así es. Desde mucho tiempo. Así es, señoras y señores, en este episodio muy, pero muy especial, vamos a hablar ahorita acerca de la carnita. Y eso es Hellboy en este episodio. Pero no el Hellboy de las películas, porque si hablamos en esta ocasión, vamos a hablar acerca de Hellboy de los cómics. Y cuando hablamos de la película. Cuando salió el Hellboy 2. Por cierto, vayan sugiriendo ya alguna canción para el final. Jess, porfa, manden ahí en el IRC una cancioncita que quieran que pongamos para... Yeah, The Devil Went Down to Georgia, ya. Ya, no. Ya muchas veces lo hemos tocado. Pero adelante, entonces, Julius, ¿qué nos puedes contar acerca de Hellboy de Mike Mignola? Mignola. Mike Mignola. Creo que así se... Creo que así se pronuncia, sí. Tiene razón, don Ticolán. Es que así le decía el papá. Mike Mignola, ahí vino. Y le sobaba la cabezota. Venía de Mignola. Ah, Mignola, vení. Mira, Hellboy yeah. Tuvo su primera aparición en agosto del 93 como una pequeña historia que acompañaba un cómic que publicó San Diego como parte de la convención. No era ni siquiera el primer cómic que publicaban, habían publicado uno el año pasado, este era el número 2, el San Diego Comic Con. Entonces, San Diego tenía un cómic y de repente Mike Mignola hizo un personaje para ese cómic. Bueno, no lo hizo para el cómic, sino que le pidieron colaboraciones. Entonces les propuso, les doy esta historia con este personaje que no ha salido en ningún otro lado. Mignola. Él había pensado inicialmente hacer un cómic con un equipo de personajes con poderes. No iba, y uno de ellos iba a ser Hellboy. Como la película. El principal. Como la película. Sin embargo, al final se decidió por lanzar al personaje independientemente, solo. Y comenzó con la... Y el otro dato interesante que se le ocurrió o decidió hacer era no hacer una serie continuada, sino que comenzó a escribir miniseries. Continuada. La primera que fue La Semilla de Destrucción, A Seed of Destruction. Que no me recuerdo si fueron miniserie de 4 o de 5 títulos. De partes, corresponde a la primera película. Es el origen de Hellboy y se parece un montón. Segunda Guerra Mundial, los nazis queriendo encontrar una solución mística a la guerra, para ganar la guerra. Sale Rasputin, que está trabajando con los nazis. Aparecen otros personajes, todos misteriosos, que utilizan magia a la par de los nazis. Tratan de llamar a Hellboy, le sale mal el conjuro. A diferencia de la película, no es que entonces aparezcan los aliados y los ataquen y se lo lleven a Hellboy. Más bien, ellos hacen el conjuro en una isla enfrente de Escocia. Pero Hellboy aparece en Inglaterra, en un pueblito, en las ruinas de una iglesia, donde los aliados habían llegado, porque ellos tenían sospecha que en ese lugar iba a suceder algo. Se extrañaban que no estaban ahí los nazis, pero le pegaron en el hecho de que Hellboy ahí cayó. ¿Y qué onda? Un psíquico les dijo, mira, aquí va a pasar algo. Los aliados andaban con un astróloga, un psíquico, una medium. ¿Y una full? Una full medium. Un medium rare. Sí, era bien rara. Y aparece un Hellboy igualito al de la película, un chiquitito que es supuestamente 3 años, la gran mano de piedra a la derecha. Y su apariencia es efectivamente piel roja, cola, termina en un triangulito. La mano derecha es sumamente gruesa, está hecha de piedra. Y tiene los dos cuernitos, que en la primera miniserie aparece... Solamente con las dos circunferencias arriba de los ojos, y toda la gente pensó durante más de un año que eso eran algún tipo de lentes. De lentes, yo sí pensaba también. Yo pensaba que eran lentes. No fue hasta que en la película me di cuenta que se los corta. Y en los cómics no fue, creo que hasta la segunda miniserie, que era Wake the Devil o algo así. Despierta al demonio. ¿Despierta a quién? Es que van a despertar al demonio. Wake the Devil. Al demonio. Ahí aparece de que en un viaje astral que él hace y que lo tratan de convencer de que acepte su destino, le crecen repentinamente. Entonces vos decís, damn, si son unos grandes cuernos, pero al estilo el demonio de Tom Cruise. ¿Cómo se llama? Leyenda. Leyenda. Parece el casco de Loki. Ah, como el casco de Loki. Como el casco de Loki, cierto. Pero en ese momento, para negar el de su destino y decir, yo voy a hacer mi propia vida, él se lo rompe. Se ve Mayuca. Pero no tiene pies y no tiene que pezuñas tipo de cabra. Sí. Por lo menos en la movie era pies, ¿no? Eran pies. Botas. Andaban con botas. Una grande botas, sí. Así es. Pero en el cómic así es pies de cabra todavía. Sí, son con pezuñas. Uy. Eso sí, nunca me he dado cuenta. Quizás porque nunca he leído un cómic de Hellboy. Fíjate que, para serte sincero, yo no había nunca leído también un cómic de Hellboy, pero a raíz de que propuse el tema, dije, metí las patas otra vez a conseguir que el doctor Torres, ya le hice upgrade. Oh, sí. Le pedí al doctor Torres. Es el que alquila cosas más malo. Es que compró un título en una universidad rara. Es por internet también. Ajá. El doctor Torres me prestó unos, los más afamados y recomendados, y dirás, qué buenas son las historias. De veras. Sí, muy buenas. Entonces, en este inicio, simplemente te saca. Ya lo van a cancelar. No. Te cuentan eso, cómo apareció y que se lo quedan los gringos. Bueno, ahorita Hellboy se lo quebraron, creo que la última miniserie, ¿no? Fíjate que no estoy muy al tanto de los últimos, solo estuve leyendo los primeros. Pero bueno. Te dicen de que un doctor que estaba con el grupo de los aliados, que había llegado, un doctor Broom, que es el mismo de la película. Ah, el que está en un traje que es puro ectoplasma. No. Otro. Este no, es el viejito que sale en la película. Sí, el que le decía papá. El que le decía papá. Okay. Él se lo lleva y lo cría, básicamente. Y este doctor es el que funda el BPRP, ¿cómo era? BPRD. BPRD. El Bureau for Paranormal Research and Defense. La Oficina para Estudio y Defensa Paranormales. Que es, no es parte del gobierno, es como una agencia privada que se encarga de estudiar y defenderse de actividades paranormales que afecten la seguridad de la humanidad. Entonces, básicamente ellos crían y después contratan a Hellboy como su principal agente. Está... Porque está acabado el Abe Sapiens. Abe Sapiens, que, ¿no?, es el anfibio. La Liz, que es la pirómana. Ah. Está Lobster Johnson. Y que la maceta va. Y es la... sí, en los cómics no. No es maceta. No, en los cómics no. Está un... Pero es la chica de él, ¿o no? Como en la película. En los primeros no. Fíjate, no, parece que no. Es con Abe Sapien en el juego. Hay un homúnculus. Golem. Pero los golem en la tradición son unos humanos chiquititos que parecen muñequitos tipo G.I. Joe. Okay, okay. Pero en este no. Este es un semerendo hijo de su madre más grande que Hellboy. Okay. Ahí te cuentan cómo lo encuentran y cómo la Liz le da, lo revive. Y lo otro interesante de las historias es que Mignola ha combinado un montón de... Oh, ese chiste nunca va a pasar de moda. Sí, bueno, cada vez que dice... la canción del final que diga algo de la Ñola de Julio. ¡Ey! ¡May Sharona! ¡May Sharona! ¡May Mañola! Hay un ataque reciente. No, pues no. Es por otro motivo. Un Mr. T chiquito. Un Mr. Ticito. Bueno, pues sí. Entonces, el escritor, que por cierto, escribe los principales historias y él las dibuja. Y sí, tiene un estilo bien similar a Frank Miller cuando dibujaba Sin City. Que utiliza un montón de negro, un montón de sombras de que como definen los esclavos de que definen los dibujos. Y los dibujos son caricaturescos negro. En el sentido de que no busca ser realistas. Tiene pocos detalles, es gusto adquirido, pero se disfruta bastante. Las historias no solo son de temas ocultos, sino que busca un poquito de terror, aparte de ficción. Mucha fantasía de los temas de dónde saca a los malos y un detalle es que le encanta incluir estatuas de santos, vírgenes con el niño Jesús, salen en todos los paquines un montón, pero siempre para matarles para pero siempre son estatuas que ya están abandonadas, resquebrajadas, o sea, todo cubiertas de moho, o sea, todas las aventuras de él son en cementerios abandonados, onda, ¿sí? Mira, las que he leído siempre son en castillos, salen castillos abandonados, cementerios, ruinas de algún tipo o iglesias derruidas. Pues sí, ahí vas a hallar los monstruos. Lo otro interesante es que combina un montón de mitologías de diferentes partes. Uh-huh. Por ejemplo, Rasputín es de Rusia, que es uno de los malos, no es el único. La bruja del 60. Yagabaga. Baba Yaga, gracias. Aparece frecuentemente. Yabagaba. Rasputín se convirtió en inmortal porque guardó su alma en las raíces del árbol Yggdrasil. Ah, okay. Por eso no puede morir. Utiliza un montón el hecho de que siempre que pelean, los que están tratando de destruir al mundo, traer el Ragnarok, son nazis siempre. Siempre son nazis. Es el mismo grupo que por algún motivo Rasputín los congeló, los transportó en el tiempo, de modo que están en la época presente, pero aún están ahí jodiendo. ¿Qué más? Los poderes de Hellboy te dicen que tiene... Eso es fuerza, nada más. Es fuerza, healing factor, mucha resistencia. La piel es bien dura. Te dice que puede sobrevivir a explosiones de granadas, disparos directos de ametralladora, inmune al fuego. Básicamente eso, pero lo chivo es que anda con un utility belt. Muchas de las bolsitas dice que tiene amuletos. Uh-huh. Y nunca encuentra el que necesita. No es como Batman, que pati repelente. Lo más interesante, anda con una gran pistola que se la regaló un personaje tipo Pulp, revistas Pulp, de la época de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. A veces anda granadas. El escritor se dio cuenta que se veía muy bien... Más estilizado si anda con un sobre todo, y normalmente lo anda, por lo menos hasta que no inicie una pelea. Se lo hacen pedazos. No es como la capita de Superman, que es súper resistente. Te explican que él envejece de una forma muy diferente a los humanos, más lento. ¿Se hace más joven? No. En 11 años se hizo tamaño monstruo. Okay. Eso fue, creció bien rápido, pero de entonces como que mantiene su edad, no envejece. Okay. ¿Qué más? La mano derecha, que está hecha de piedra. El ayudante. Es para volarse. Para no volarse. Coincide con lo de la película, que te dicen que es la llave. El guante de castidad. Que va a ayudar a... Que abre la puerta donde está la bestia encerrada, el dragón, que es el que supuestamente va a destruir la tierra. La bestia. El dragón, pero no es la misma serpiente. No es la misma serpiente. Jormungandr, ¿cómo se llama? No. Y el otro detalle bien interesante, que él está influenciado, el escritor, por Lovecraft. Entonces, muchos de los temas Lovecraft. No es Lover. No. Okay. Solo Lover. No, tal vez de alguien va a ser el Lover, ¿verdad? De alguien fue. Y si sigue así? Siendo, es necrofilia, porque ya se murió hace bastante. Porque los monstruos, los principales, los destructores del mundo, son los Old Ones. Son criaturas que han vivido hace mucho tiempo, más antiguas que el hombre. Cthulhu. Y cuando salen un par, la tercera serie interesante es The Conquering Worm, el gusano conquistador. Es un gran gusanón que se anda hartando a todos. Uh-huh. Y en el primero sale un castillo, logran llamar a uno de los Old Ones, y también es un volado lleno de tentáculos por todos lados. Y así, ¿seguro que no es anime de Japón? No. Eso estaba pensando. Más por el, ¿cómo se llamó? El Satanic Sex Monster. Ya te voy a rescatarles. Es más que su apellido es Miñola. Hablando de pulpo, o sea. Es Pulpo Fiction. Lo otro bueno de las historias es que ocupa un montón de giros en la historia, ocupando siempre cosas místicas que no te las imaginas, no son predecibles las historias. Hay unas que son bien sencillas, que no tienen nada que ver con la destrucción del mundo. Simplemente en unas montañas perdidas en Estados Unidos hay una bruja que mató a una vecina porque le cayó mal. O sea, son como que fuera un episodio de X-Files. Algo así. Y él va a ver, va a ayudarles y se tarda 4 episodios para tratar de ayudarlo porque descubre que hay otro fulano que está involucrado porque le vendió su alma al diablo hace 15 años y no se la quiere dar. No se la quiere dar. Y comienzan a ver las diferentes embrujos que ha ocupado la bruja y son ondas, o sea, bien cholladas. Tiene buenas historias puntuales y también buena mitología. Buena, sí. Hay otra, por ejemplo, que está en Irlanda, anda de paseo y de repente una familia dice, miren, nuestra hija desapareció, nuestra bebita. No, nuestra hija desapareció porque esa que está en el corral no es mi hija y hay una bebita. Entonces el Hellboy se le acerca y agarra una, no, qué linda la niña, que no sé qué. Y agarra una herradura y se la toca a la piel y grita, pero un grito horrible la niñita. Me estás quemando con el hierro. Entonces lo agarra de un pie y se transforma en un leprechaun. Ah, okay. Entonces, ¿qué han hecho con la niña de verdad? No, te voy a decir. Entonces, al final lo tortura y averigua que los leprechauns se la llevaron. Y que no se preocupen, dice. Ellos se manejan con un código de honor y reglas bien firmes. Yo la voy a recuperar. Okay. Entonces, se va a la cruz de caminos donde le dijo leprechaun y los encuentra ahí. Justo otros dos que van cargando un cadáver. ¿De la niña? No, de un viejo. Entonces le dice, hey, ustedes me pueden ayudar donde está una niña. La quiero recuperar. Voy a hacer lo que ustedes quieran para que me la devuelvan. Entonces, ok, este cadáver pesa mucho. Es una persona que respetábamos. Era un ebrio que nos caía bien. Se murió. Pero queremos que él siempre quiso que lo enterraran en forma cristiana. En cristiana sepultura. Entonces, lo que quiero es que lo entierres antes del amanecer. En el cementerio del pueblito que está aquí o en la iglesia que y el mall y le da como 4 opciones los pueblitos que están más cerca, que todos tienen iglesia. Entonces va al primero, parte en 4 y lo va cargando y el cadáver le comienza a hablar a Hellboy. Es como en la movie que hace una onda. Ah, en la movie sale ese pedacito de un cadáver que anda cargando. Está basado en esta esqueletos. Historia. Ah, okay. Entonces pero en la segunda, ¿verdad? La primera. Que están buscando a Rasputín le echan un polvito a un muerto que estaba ahí y lo revive. Pero ese no, era vampiro y lo trató de matar. No estaba muerto. Le echó el polvito. Pero llega al primer cementerio y de todas las tumbas surgen fantasmas y dicen, no, aquí no, surge aquí la estamos, no estamos llenos, no se aceptan más, entonces no le aceptan que lo entierra ahí. Es como un nightclub así de moda, pues, que entonces, tienen un sub. Y le va pasando un problema tras otro. En entrada, ¿eh? Sí, al Román. Pero al final logra enterrarlo justo a tiempo después de una gran pelea y dicen, ok, aquí está la niña, la tenemos que devolver y lastimosamente dicen los leprechauns, no nos hemos podido reproducir en 100 años y nuestra raza está desapareciendo y no nos queda más que ahora nos tenemos que ir a la tierra de las sombras, como decían, nos morimos todos y nos vamos de este mundo. Puta, por la bicha. No, tenían la esperanza de que con humanos pudieran ellos de algún modo. O sea, que se querían dar la bicha. Cuando la querían para más grandecita, o sea, criarla y después ocuparla y después, como... Y así, hay historias puntuales que son bien craneadas, bien interesantes, no solo las miniseries, que por cierto hay muchas recopilaciones, Dark Horse es lo bueno, las mantiene todas a la venta, si están interesados, además de las propias de Hellboy, Mignola también escribe mucho. Escribiendo con Mignola. Los machiches así. La tinta no quiero saber qué ocupa. No, los machiches cuando... bueno, voy a escribir mi nombre. En la práctica. Lo bueno es que también el... Existe miniserie del BPRD. Sí, hay miniseries que son solo del BPRD. Que en medio sale Hellboy. Y o puede salir o puede que no. Vale. Que ni siquiera sale. En sus aventuras, normalmente, cuando son las miniseries especiales, cuando está contra Rasputín y contra la destrucción del mundo, siempre están de por medio ellos. Y le ayudan. No solo son Mara que lo transporta, le presta el helicóptero, el avión o le llevan la comida. sino que se ponen a pelear a la par de él. ¿Qué otro dato interesante? Hubieron dos películas, ya lo habíamos mencionado antes en otros programas. La primera fue la más taquillera, la segunda me parece que no fue tanto. El final no nos agradó mucho, que sale, que queda embarazada la Liz. Pero a mí me gustó la segunda. No, es que también por las pendejadas de durante la movie, que bien sabías que se iba a morir la Elfita. De diferencia. Pero el malo peleaba bien chido. Hablando del malo, el Rasputín es un personaje bien complejo en los paquines, súper interesante. No es un malo así. Es un mastermind, no, que anda controlando a un montón de gente. Sí, claro. No es que él siempre se ponga a pelear únicamente. Y es un fulano que está como... llega al punto de decir, yo estoy haciendo esto para liberar a la bestia, o al dragón, dice el dragón realmente. La bestia supuestamente se refiere a Hellboy, que es el que lo va a liberar. Libérala. Entonces, pero... Sácatela, a ver. Yo todo este tiempo he pensado que estoy haciéndolo porque yo quiero, pero no soy más que un peón. ¿Chewing? Que estoy obedeciendo las órdenes como marioneta. Se le trata de revelar a la bestia. Entonces llega un momento que... No, pero no tanto revelar como decir se le da... un gran bajón de autoestima. Yeah. Y dice, ay, tengo que pensarlo bien, tengo que considerar si... Después hay una historia que la llevo a medias que da la impresión que le quiere cambiar los planes. Sí, dime. Perdón. Y Hellboy aparentemente tiene dos juegos de video. Uno para PlayStation 1 que salió en el 2003 en Estados Unidos y el otro para PlayStation 3 y Xbox 360. Sí. Tiene juego de video. Acuérdate que siempre que sacan una película, sacan un juego de video que nunca pega. Pero no tiene nada que ver con las movies. Son historias totalmente diferentes. Debe haber salido más o menos a la misma época. Mira, ¿en 2008? ¿Cuándo salió la segunda movie? No sé. Mira, ahorita te digo las películas. Damn, no dice. Ahorita averiguo. IMDb. Espérate, me cambio. 2004 fue la primera película. 2008 la segunda. Entonces, pues sí, cabal. 2003 un juego, 2008 el otro. Pues sí. Ya estaban relacionadas. Y... a la mujer. Lo vamos a conseguir para ver qué tal están. Y contanos. Lo otro interesante... No, el solito Octanos no, él no juega. Que también sacaron dos películas de animación. Multiplayer. Sí. Creo que vi la de la espada, no sé qué. La primera es la espada de las tormentas. Sorrow Storms. Y la otra es Sangre y Hierro. Y las sacaron, y las pasaron en Cartoon Network, mira. Sí. Antes de ser lanzadas en DVD. Podría estar interesante. No, lo que te iba a decir que otra parte sobresaliente del cómic que me gustó más que la película es que en el cómic el personaje de Hellboy te lo presentas desde el principio como un rebelde sin causa. Se quiere escapar, que toda la mara lo conozca, revelarse al público, vive con un recanchimbo de gatos, como que fuera una viejita de mente. ¿Igual que la movie? No, así es la movie, así es la película. Okay. En el Paquín no. En el Paquín, desde el principio, la gente conoce de Hellboy. Lo presentaron al público, salió en la portada de Time del 54, te dicen. O sea, es de todos conocidos. Es de todos. Entonces él anda en la calle y lo ven y no dicen nada. O llega a una casa a ayudarle a alguien y... Yo soy Hellboy. A lo mucho es lo que le dicen, hey, vos sos Hellboy, ¿verdad? No se asustan ni se sorprenden. Okay. Y tampoco es ese rebelde sin causa que está cada rato tratando de joder a los de la agencia, escapándose o no haciéndoles caso. No tiene esa actitud. Lo que hace el personaje un poquito más serio. Sí. Y no es que sea un aburrido, sino que a veces dice babosadas. Le da respeto. Que sí da risa. Pero no es ese chiste, eso como comic relief que ocupaban en la película, en toda la película, desgraciadamente. Sí. Bueno. Ay, qué chido. Nice. All right. Estamos, señor Julius. Del... All right. Monsieur Julius, thank you very much. Señoras y señores, continuamos entonces este fabuloso mega episodio. Por estar poniendo la canción que vamos a poner al final, no puse la canción de los emails, pero ahorita las cargo. Si tan solo tuviéramos a alguien que pudiera hacer canciones. Miau, miau, miau, miau. Comiquito. Sí, tan solo. ¡Ey! Sí, esta podemos poner otra vez. No. Acá está. Ready. Y gracias, señoras y señores. Vamos a leer unos cuantos comentarios, los cuales tengo aquí enfrente. Y les daremos lectura. ¿Cuándo? En este momento. Ah. Ya pasó este momento. Sí. Oye, es este momento. En este momento. Señoras y señores, queremos agradecer de nuevo a nuestro productor ejecutivo, Arturo. Gracias. Nos manda por acá un email y nos dice... Gracias a Dios que donó, si no, no leíamos ningún correo. ¿Qué tal, geekos? Muchos saludos y felicitaciones por su excelente show de su hoy escucha Arturo Luis desde la Ciudad de México, que últimamente está más temblorosa. Estoy haciendo mi lista de pendientes que debo hacer antes de que se acabe el mundo, y entre ellas está ser productor ejecutivo de los Comic Geekos. Fácil eso. ¿Eh? Para tachar de su bucket list. ¿Y el mundo ya se va a acabar? Sí, sí, Mara. Apuren semana, si lo tienen en su bucket list. Tomen ejemplo. Tomen ejemplo. 8 meses nada más. O sea, dice, y así toda la mara aquí. Es cierto. Tiene que ponerle su bucket list. Lo escuché por primera vez hace 4 años. En un rato de ocio en el trabajo, y lo sigo escuchando hasta el día de hoy en mi nuevo trabajo. Y sigo estando en ocio. Qué largo ese rato de ocio que sí. Sigo escuchándolos hoy en mi nuevo trabajo, donde también hay rato de ocio. ¿Por qué se movió de trabajo? Me despido deseándoles todo lo mejor. Me despidieron por estar oyendo usted. Me despidieron por mi exceso de ocio. Sí. Deseándoles todo lo mejor. Es que era bien huesudo, por eso tenía exceso de ocio. Sí, sí, sí. Oh, sí. Nunca le va a dar a usted. Hey, hey, don Ramón, don Ramón. Toma, ¿qué toma, se toma, toma, toma, toma, toma. Así que salud para nuestro amigo y nuestro productor ejecutivo, Arturo. Hey, gracias, Arturito. Yes, señor. Gracias, gracias, gracias. También tenemos por acá un email de nuestro amigo César. Y él es el que nos mandó el enlace a cosplaya.com, que ha estado buenísimo. Y ¿está de producción? Está bien. Ahí de lo vas a poner masitas en el blog, ¿verdad? Sí, lo puse. Sí. También tenemos por acá a nuestro amigo... Ah, en el blog. Armando Torres, que debe ser así como arquitecto, creo yo. O ingeniero. Armando Torres. Así que... Trabaja para celulares, pone las torres de... También puede trabajar para... Sí, la... sí, sí. Sí, sí, para empresas de celulares y de comunicaciones. Y resulta que es abogado. Sí. No, es constructor, pero es especialista que hace sótanos. No, en demoliciones. Nuestro amigo Armando Torres nos escribe: buena tarde, compañero Kiko. Les comparto el siguiente enlace a una foto de una compañera de grupo en Facebook que participa en un concurso de cosplays aquí en México. A ver. Para que echen un ojo y apoyen, y a su vez corran el link. Saludos, y cada día falta menos para Avengers. A ver si nos levanta. No está. A ver, o si salimos corriendo. Mira, a ver, la chica. Está bien, ¿eh? Está bien, la Harley Quinn. O sea, en la mera. Sí. Rellena bien el traje. Lástima sí. El chipote chillón que anda, fíjate. Sí, es un chipote chillón del Ah, le toqué mexicano. Es que en la foto de la par está el chapulín colorado todo penqueado. Sí. Ah, es que esa es la parte que no hemos visto. Así que ahí está, mira la chica ahí. No, hay una parte que no la he visto que me gustaría ver. Sí, también, ¿verdad? Hay un par de partes. Pero bueno. Manda link para seguir a la dicha y apoyar. Pondremos el link ahí para que puedan ver más. Qué baboso, porque cerré la ventana. Así aquí nomás tengo. Okay. Así que muchísimas gracias a nuestro amigo Armando Torres. No nos puso si es de o no arquitecto. Nuestro amigo Rubén nos pone por acá: amigos, ya me llegó la invitación del beta de Diablo. Son 15 gigabytes. Sí, nunca termina de bajar. Así. Pero que... ¿por qué dicen beta si ya sale en 2 semanas, 3 semanas? Diablo 3. Ajá. Sí, verdad, ya va a salir. Sale en 3 semanas, como que estén empezando ya betas. ¿Cómo es eso? Lo que pasa es que... Ahora que ya estamos listos. Pero ya está en BH, ¿verdad? Un estrés test. Son 3 tests. No, o sea, un test de ver si sus servidores aguantan el estrés de toda la mara que han invitado al beta. ¿Y si no? ¿Qué más? Solo tiene como 3 semanas para comprar un verbo más de servidores. Ponen más servidores. Ya tienen la orden ahí a Dell. Ponen a más hamster a darle vuelta a una rueda más grande. Un burger pica. Nuestro amigo Germán Serrano también nos escribe. Dice: hola, geekos. Contarles que hay rumores sobre la PS4. Lo cual, en lo personal, no es bueno Y ni tiene sentido porque con las consolas que tenemos ahorita estamos más que bien. Y eso que ni las han aprovechado al máximo de sus capacidades. Eso es como, me voy a comprar un disco duro de... Jamás lo veo. De 3000 gigas, jamás lo veo. Sí. Mira, eso no creo que las productores de consolas están muy de acuerdo porque siempre siguen desarrollando, ¿no? Bueno, dice acá como que, por ejemplo, dice que Uncharted 3 es lo máximo en gráficas que para las PS3, PS3 ha llegado. Deberían hacer más juegos con esa capacidad gráfica. Lo que me sacó de onda es el rumor de que la PS4 no va a aceptar juegos usados. Ese es un rumor que tiene incluso el Xbox Next, de que están en ese pleito de que no van a permitir juegos usados y que todos van a ser downloads. Es un gesto negativo con la cabeza. O sea, el Vita, ya salió el primer crack del Vita. Pues, o sea. Es como dicen ahí, cualquier intento de que estas cosas van a ser bulletproof y que no vas a poder jugar juegos así, ya rapidito les encuentran un crack o una solución o algo. No, pero ¿qué quiso decir con juegos usados? Es que también ustedes... Es que la onda es que va a ser como PC, de que tú instalas el juego y te queda amarrado a tu cuenta de usuario. Está hablando, perdón, es que estaba hablando Rampage y no... Perdón. Julio, lo que tú le estabas comentando es que no se van a permitir que se instale el juego en la consola, ¿verdad? No, sino que, por ejemplo, yo compro Mass Effect 4, solo por tirar ahí un nombre, y lo pongo en mi nuevo Xbox. Y lo activas. Y lo juego y lo activo. Lo juego y todo y lo voy a vender a un GameStop o a las pulgas. Viene Britoman y lo compra o se lo presto a Britoman. Y él lo quiere jugar, no va a poder, porque ya está activado en mi cuenta. Ese es el rumor. Pero para mí no tiene sentido. No, pero... Matarías a todos los alquileres, matarías a Gamefly, matarías... Matarías vale demasiados negocios, alquileres, GameStop, todo. O sea. Vale verga, ellos quieren que compres el juego de su máquina. O sea, para las productoras de juegos sería el ideal, pues. Uh-huh. Que no hubieran juegos usados, sino que lo compraste. Bueno, si quieres jugarlo en otra máquina, compras otra vez. No, es que le va bien a la Mac, al productor de juego y al productor de la consola. Porque cada juego que se vende también le toca pagar licencia a la consola. Correcto. Ahora, yo tampoco lo veo tan fuera de... O sea, tan sin sentido. Si ponele, va, que un juego que ahora te cuesta $60, te lo van a dar en 30. Te lo van a dar en 25. Así yo dejo de prestar juegos y los empiezo a comprar. ¿Qué es lo que haces en el iPhone? ¿Qué es lo que haces en el iPad? En el iPad compras cada juego que está jugando. Pero en el iPad, la diferencia es que en el iPad, en un juego cachimbonísimo, vale $9. Por eso te digo. Pero no puedes comparar la calidad de juegos con un Play 3. Y si un juego de $60 te lo van a dar en 20, yo no tendría problema en estarlos comprando. No, pero si las compañías te tienen... Digamos que le funciona y nadie puede craquear su consola. Sí, craquearon el iPhone. ¿Crees que van a decir, no, démoselos $1? No, o van a decir, démoselos a $100. Si no, te mira, tienen así amarrado y monopolizado. Pregunta para Rampage. Aquí el mail se refiere a la nueva generación de consolas de juego. Correcto. Me da la impresión de que los productores, creadores de juegos actuales se quejan de que resulta bien difícil y que hay que meterle una gran inversión para crear un juego debido a todo el rendering y diseños que tienen y programación que tienen que hacer. Correcto. Entonces, ¿están ya listos? ¿Ya toparon la capacidad de las consolas como para pensar en una nueva generación? ¿O estos programadores se van a pegar un tiro a decir, Dios mío, no podemos a duras penas con la actual? ¿Cómo vamos a programar? Siempre se pegan un tiro cuando sale una nueva consola. Y... Eso es cierto. Ahí lo que dice Brito es cierto. La cosa es que ninguna consola es explotada al 100%. Ni siquiera el Atari 2600 lo fue. Porque la idea es de sacar cosas mejores, sacar algo nuevo. O sea, ya las ventas del Play están bajando, las ventas del Xbox están bajando. Necesitamos aumentar las ventas, saquemos algo nuevo. Todo es negocio. Ya. Ahora, lo que yo creo... No creo que todo sea negocio. La venta de consolas. Lo hacen por el bien de la humanidad. Sí, lo hacen por diversión. Lo que sí está fregado, que no me gusta para nada, es que vos venís y compras un juego, pero que ya nos ha pasado en el iPhone, porque así es. Pero en el iPhone no duele tanto. Pero sí, en este son juegos caros que vos lo compras, lo jugás y que ahora te quiten la habilidad de vos poder venderlo ya cuando lo terminaste o lo que fuera. Decir, mira, se lo vendo a alguien más. Sí. Eso sí ya suena feo, ya suena mal. Porque ponele, hay juegos, y el que ya mencionaron, Uncharted 3. Tiene su versión multiplayer y todo lo que querrás, pero a mí en lo principal no me interesa. Yo lo estoy jugando porque Rampage me lo prestó. Claro. Pero imagínate que yo lo hubiera comprado. Yo lo compro, juego la historia y adiós, ese tipo va a quedar aventado ahí, tirado. Sí, sí. Y yo no lo voy a volver a pagar. Bueno, el simple hecho de vaya, no vender, prestarlo, algo tan básico como eso. Que ya lo terminé, jugalo vos. A tus chicos. Un chero mío, ahí está que se quería comprar el Vita. Y me dice, no, pero es que fíjate que ahorita el Vita vale tanto y que los juegos valen tanto y el que yo quiero que es Uncharted. Pues mira, le digo, ¿y para qué estás echando en cuenta el Uncharted? Si yo lo tengo, ya lo voy a terminar. ¿Cuándo te viene el Vita? Tal día. Va, ya lo voy a haber topado y ahí yo te lo paso. Ya te ahorraste $50. Tres meses después, puta, no he pasado. Este barranco siempre la mara lo ve así. Bueno. Y ese es uno de los tantos rumores, porque el otro es que ya no van a tener capacidad de disco, sino que todo va a ser descargable. Ah, eso sí lo veo yo bien probable. Y si, pero si lo hacen así, entonces sí te matan la pila de que lo puedes regalar el juego. O que lo puedes vender. No, porque te puedes tener una cuenta en común. El iPhone. Britomán tiene su iPhone, su iPad y... Por ejemplo, su cuenta la puede tener en el iPhone, en el iPad, se lo puede dar al papá o se lo puede dar a la mamá. Y Brito compra un juego y lo puede bajar en todos los aparatos. Sí. Lo que tiene que ver Brito es desactivar que los otros aparatos puedan comprar cosas, porque si no, de repente va a empezar a quitarle. No, pero ponele, yo tengo cheros que tienen iPhone, que tienen sus iPhones. Va, son 5. Va, cada quien le vamos a meter tanto cada quien al mes. Va, a la cuenta. Va, compren lo que quieran. Hacer una todos cuenta tenemos todos los juegos. Así, por ejemplo, te compras el PS4, lo compras una cuenta en común. No, yo lo pienso. Metemos pisto y juego que compras, lo pueden bajar los demás. Ajá. Bueno, espérate. Dice por acá, es que ni siquiera hemos llegado ni a la mitad del correo. Dice que eso de los juegos usados por combatir la piratería y que los controles van a ser táctiles. El problema con este último es que al meterle más tecnología a sus aparatos tienen la excusa de venderlos caros. Pero bueno, la Wii U de Nintendo es la única que tiene excusa de haber sido creada porque la Wii no hacía buena competencia y había personas que hasta preferían se están diciendo que su PS2 que comprar una Wii por su catálogo más que nada infantil. No lo he visto yo ese caso. Pero la PlayStation 3 y el Xbox 360 mejor que se queden donde están. Y pues para finalizar tengo una pregunta. ¿Ustedes han visto un payaso que se esconde de las personas gay en el centro de San Salvador? No. No. Saludos y Shazam, videogame. Y a nuestro amigo Germán. Yo sí lo vi el otro día ese payaso. Germán. De mí no se escondió. No. Uh-huh. Germán, vamos a conseguir ahí un spell checker porque de verdad que es un reto leer el correo. Es que lo hace porque así es, está como en lead speak. Ah, o sea, le como que lo escribió en un celular. Lo escribió cabal. Ese es lead speak. Nuestro amigo Rod se nos pone por acá. Kikos Assemble. ¿Qué onda? Si empecemos la fiebre por los Vengadores. Cabal, dicen ahí 10 días para Avengers, imagínate. Unos días antes. Espérense. Ahorita va, paréntesis. Ahorita estamos aquí, 1, 2, 3, 4 geekos. Yes. Y Rampage ahí al aire. Vamos a ir el 27 a verla en estreno. Sí. Sí. Porque yo... Viernes 27. Yo sí 27. Puedo viernes 27. Sábado sí. Ya no. No, sí. Yo porque tenemos que... It's your birthday. Que tenemos que... No, que 28. Tenemos que huesear las entradas mínimo. Yo chequeé ahora y todavía no se pueden comprar. No, eso va a estar hasta la misma semana. Disponible. Yo me apunto. Una semana antes, por lo menos. Yo me apunto. Ey, pregúntenle ya a las chicas. ¿También? Hay que empezar ya. Ya voy a mandar yo un correo. Va. Para empezar. Por lo menos de mi parte compra dos. Y yo las compro. You got it, señor. All right, continuamos por acá. Entonces dice acá... Siguiendo sus sabios consejos, le pedí al señor Torres que me prestara los primeros episodios de la segunda temporada de Avengers Earth Mightiest Heroes. No manches, está bien chiva, dice acá. Pero ya viste la primera temporada, entonces. No creo que me conteste. No, pero... El correo no te va a contestar. Sí, bueno, ahí manda otro correo. Dale reply. Aunque solo hay 12 episodios, al menos hasta ayer que los vi, están muy bien hechos. La animación me sigue pareciendo entre buena y peculiar. No digo que sea mala, es solo que no me acostumbro a ver a los mechones de pelo de que le salen al Tony cuando trae arriba... la careta del casco de Iron Man. También algo bien chivo es que ya empiezan a salir más personajes de Marvel y también se hace referencia a ellos ya que salen los cuatro fantásticos. War Machine, María Hill hace mención de Spider-Man y los X-Men. Hay una conversación donde lo que yo entendí es que en esta serie va a haber Civil War. Le están tirando Civil War, pero ahorita como que primero le están tirando a la invasión Skrull. Yeah. En ese caso tal vez va a ser en futuras temporadas y como dijo Tico ahorita es la Secret Invasion. Les platico que pude leer los más recientes números de Amazing Spider-Man, El Fin del Mundo. Spider-Man saca una nueva armadura y lidera a los Avengers. Está a punto de clausurar Horizon y el Doctor Octopus va a salvarnos del calentamiento global. Todas estas premisas se tratan en esta historia, la cual recomiendo por su excelente arte y una muy buena pelea entre Avengers y Sinister Six, con un gran cliffhanger al final del Amazing Spider-Man 683. Muy recomendable, 3.5 puntos geekos. El que sí me decepcionó, gacho, fue el Justice League 7. Para empezar, ya no dibuja Jim Lee y la historia es más bien sobre el cuate que encontró a Wonder Woman. Que correcto que son rellenos. Que es otra cosa. Jin Ha está ahí, él dibujó Top Ten. Uh-huh. Buen artista. Es buen artista, pero... No Jim Lee. No Jim Lee. Pero acuérdate que son de relleno, pues el Jim Lee... Pero mira, rellenos, hablas uno, dos cómics, pero él va a estar, creo que cuatro o cinco. Pues necesita bastante relleno. El plan es que Jim Lee va a dibujar seis de meses al año. Está enseñando la táctica Naruto para hacer cómics. Yeah. Por acá dice, y la historia estuvo medio, disculpa la interrupción, la historia no pasó nada. Vale. La parte que se me hizo muy buena es el suplemento de Shazam, dice por acá. ¿Ustedes tuvieron oportunidad de leerlo? Sí. Tuvimos la oportunidad, pero no la usamos. ¿El de cuál? ¿Oportunidades tenemos todos? El Capitán Marvel, lo siento. No, el Shazam, sí. Estuvo bueno. Que Billy Batson lo dejaron así como... Es que no sale. Que no es que sale y que... Ah, que... Sale hasta el final y... Ah, sí, que es el huérfano rebelde, ¿cierto? Ah, pero que dice... Ah, qué estúpido. Pero que le cambiaron totalmente el personaje a Billy Batson, por cierto. Vamos a ver lo cambiaron. El arte estuvo muy bueno. Y me gustó sí, el arte de Gary Frank. Ajá. Mira, historia está empezando realmente. Pero se vio interesante de que... El mago Shazam anda, secuestra niños. Me gustó eso. Ajá. Que secuestra a Mara. Anda buscando a su candidato. Billy Batson no es el primero, ajá, ni el único. Sino que han habido varios. Mara es buena para inventar rumores. Perdón. A ver. Por acá tenemos también... Para terminar, les comento que estoy preparando para un maratón de todas las películas por separado de los Avengers antes de la película principal. ¿Ustedes cómo se preparan para esto? ¿Van a hacer algún cineforum o algo? Ya solo faltan 2 semanas. Nacimos preparados para eso. Yeah. Bueno, cuídense mucho y salud. Dice acá nuestro amigo Rod DS. ¿Qué? ¿No nos echamos una maratón de todos los héroes? Yo ya empecé. Right. Girl, don't let your degree pass you by, dice por acá. Me imagino que es spam. Nuestro amigo Alex Cerrato nos pone por acá. Saludos, sí, Pam. Malditos. Es Pam. Alex nos dice, saludos, geekos malditos. Hace siglos que no los escribo, literalmente. Solo quería... ¿Siglos literalmente? ¿Cómo sí. Es que creo que nos escribe literalmente. Desde el siglo pasado. Solo quería mostrarles que ya estoy listo para la premiere del sueño de todos los ñoños, los Vengadores. Desde el sábado compré mis boletos y camisetas para ir al estreno. ¿Ya las pueden comprar ahí? Imagínate que sí. ¿Sí, en México ya? Han sido 4 años de espera desde Iron Man 1 y al fin se hace realidad. ¿Qué? Alex Cerrato. Sí. Entiendo que es de Honduras, si mal no recuerdo. ¿Alex? Ah, pues vamos a ver de Honduras. Bueno, no me acuerdo de dónde está. Sí. La película tiene muy buenos comentarios. El hype no puede ser mayor. Tanto los fans como la crítica en general dice que la película es épica, una de las mejores comic book films. He tratado de alejarme de la internet para no leer spoilers. Quiero llegar virgen al cine. aquí les adjunto unos enlaces para que vean que estoy listo. Y tampoco quiero haber visto la movie. Ready, dice, venga a nosotros tu rey. Puta. Que sí. Está poniendo... mira, es que la camiseta que va a llevar, ¿verdad? Ahí está bueno, una camiseta negra. Que... Y Nick sí, Furby. Mira, sale... Los Avengers. Superman, Batman, pero se equivocó, no, ese hombre, JLA. Y aquí están los boletos. Y una gelatina de limón al fondo. Mira, a ver, mira el bolete. Dale. Copy paste. El país, el país. A ver. Print. ¿Dice Honduras o dice qué? ¿Qué dice? ¿Es Cinemark? ¿De dónde? Hey, Lempiras, ah, pues sí, está en Honduras. Está en Honduras. Pues, yo conozco nuestros hoy escuchas, sí, porque dudan de mí. Yeah. ¿Y no se cortó las uñas? Buena grito, man. Como no, se las cortó demasiado la uña. Se las come la uña. ¡Ey, se la come! No te comas la uña, Alex. No, pero mira, es que Sosoca me confundió en México y dice ya están en la preventa. Yep. Ah, pues sí, ahí estamos. Así que buenísimo, nuestro amigo Alex Cerrato de Honduras, que la pase súper bien viendo ahí los Avengers cuando sea. También tenemos por acá a nuestro amigo Yellow, que nos mandó 3 posibles portadas. Oh my God. Así que muchísimas gracias a nuestro amigo Yellow por su mensaje. Está buenísimo. Y con eso, señoras y señores, señoras y señores, señoras llegamos y señoras al final de este episodio. Muchísimas gracias a nuestro productor. A ver, ¿qué pasó? No sé si puedo dar una noticia calientita que me acaba de llegar. A ver. Bueno, es un rumor que dicen de que... ¿Noticia o rumor? Es que noticia o rumor. Tim Cook, el director general de Apple, se acercó la semana pasada a discutir los pormenores del desarrollo de una consola de juego video con Valve. Rumor. Llegó a Valve. Más que eso no sabemos ni mierda. Cabe destacar de especulando que no, ¿qué va a ser? Que Gabe Newell, fundador de Valve, había hecho mencionar el año pasado de que existía la posibilidad de que ellos trabajaran una plataforma con Apple. Sí, pero una plataforma distinta. O sea, Steam no funciona. O sea, Steam funciona en Mac. Probablemente que funcione en iTunes Steam. Pero, ajá, una onda así. Pero Steam es una pavosada cuando ves los juegos que puedes comprar para Mac. Sí, para Mac sí, la verdad que sí. Es horrible. Entonces, sí, eso hay bien poquitos juegos. Yo siento que más por ahí va la cosa de esa reunión, nada que ver. A ver si no le va como el Apple. Han salido rumores que cabal que Valve está haciendo una consola de alguna forma. Uh-huh. ¿Qué puede ser? Pues, pero ¿qué puede ser? Un aparato que haga streaming de algo, puede ser, no sé, cualquier cosa. Entonces hoy que ha llegado Tim Cook ahí, la mano, ¿será relacionado? Nada, o sea, que ver. Todavía no se sabe mucho. Realmente no podemos especular. No especularía tampoco. Y si sale, espero que no le pase nada. Es que mira, no le vaya a pasar como al Pippin. ¿Al Wooten? Al Apple Bandai Pippin. De sí, pero consola. Eso fue una cosa también que salió cuando no estaba... Cuando no estaba Jobs ahí. Ah, pues no sé. Ah, o sea, fue una cosa que por gusto. Y ahora, él no es compatible con el ADN de Apple. Señoras y señores, con eso llegamos al final. Queremos agradecer a nuestro productor ejecutivo Arturo Tejedor por ser nuestro productor ejecutivo de este episodio y le recordamos a ustedes. Llega el hombre araña, sí. Les... Pues sí, eso. ¿Qué? ¿Se acabó el show? No, todavía no. Estamos terminando. Ya casi. Les recordamos, amigos, chivo, que ustedes también pueden ser productor ejecutivo de Comic Geekos. Visite comicgeekos.com, aprieta el botón de donaciones, ponga la cantidad que usted quiere, será nombrado productor ejecutivo del próximo episodio. Podrá ser parte del exclusivo club ahí con nuestro amigo Arturo Tejedor. Señoras y señores, gracias por estar aquí con nosotros. En esta ocasión los dejaremos con esta cancioncita que está muy chida, que la canta Tegan y Sarah. Sainthood es el álbum y la canción es Hell. Boy. Gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos la próxima semana y les pedimos, como siempre, diciendo ¡salud! ¡Salud! estamos de regreso, señoras y señores, porque tenemos esta noche algo que compartir con ustedes. Vamos a compartir que Brito Man tuvo un par de sueños. Sí. Yo siempre he tenido un sueño. La paz mundial. Bueno, otra vez yo no sé que me volví a hartar. ¿Cómo se llama? Hongos alucinógenos, ¿verdad? ¿Te creíste Super Mario Bros? No, es, ahora yo era. Y conste que todos los que son buenos. Vaya, espérate, los escuchas que están en el Splash Zone. Ahí. Son juegos, son sueños húmedos. Abajo de sus asientos pueden encontrar una capa de esas para la lluvia, no para volar. Entonces, conste que como todos ustedes saben, yo creo que tal vez Julio es el único que más o menos sigue las historias de zombies, pero por lo menos a mí no me gustan los de zombies. Pero yo en este caso, en este sueño, era matador de zombies. Yo hace poco tuve un par de sueños de matazombies, pero no tenían como mucha trama. Pero bueno. No, entonces, no, este sí. Puta, este sí, ¿eh? Porque yo me estaba enlistando en este grupo de Mara que mataba zombies. O sea, era una profesión en este mundo. Sí, no, sí, este es un grupo. Mira, nosotros matamos zombies. Va, vergón, sí, voy con él. Era como sí, técnico en mantenimiento. Vos eras matador. Yo era paloma para matar zombies porque tiraba rayitos así como los Jedi de las manos. Okay. Así, dejó rayos todos locos. Así. Ajá, ajá. Entonces, supuestamente yo con menos eso. Menos mal que los zombies no sienten dolor. ¿Verdad? Yo con eso vaporizaba a los zombies. Ah, ok. Ah, entonces. Y después lo respiraba. Sí. No, ese es el segundo sueño. Entonces viene y empieza. Que mira, me dice, pero hay que tener cuidado porque los zombies se están haciendo más inteligentes. Ah, allá viene un pickup lleno de zombies, pero hasta que lo iba manejando. ¿Verdad? Y sacaba la manita para cruzar. Mira, y yo solo veo que pasa el carro. Y yo, ja, rayito, vea. No me preguntes por qué los zombies empezaban a correr a atacarme uno por uno. Porque es que era película. Sí, todos los malos atacaban. Pero la película de Bruce Willis. Y yo no sé por qué no los mataba con los rayitos. Ajá. Sino que con una lanza. Que como que era la de la Sean Mina. De esas lanzas okay, que tienen una cuchilla. Ajá. Mira, pero yo. Mi pila era que. Es que esa era la mejor arma para descabezar zombies. Pues lo que querés es descabezarlo. A mí lo que me llegaba era que primero lo descabezaba, daba así una vuelta y ¡raca! Después lo punzabas. Mira. Eso sí no sirve porque perdés tiempo en sacar la lanza, lo que tienes que hacer. Pero sí, que venía uno por uno. Ah, bueno. Entonces, pero hasta un chucho zombie. Quebradito, ¿verdad? Ese sí me da mello. Un sí. Chu zombie. Un Chu zombie. Entonces ya después estábamos ya echándonos ahí. Le hace perro. El cafecito, porque ya habíamos matado a los zombies. ¿Verdad? El coffee break. Ajá. Y estaba yo en una mesa y estaba. Y los zombies esperando así con la. Deteniéndose la cama. No, ya los habíamos matado. Ah, no, ya. Ah, ok. Ya los habíamos, solo éramos la mara ahí, ¿verdad? Los matazombies. Pero estaba yo y dos parejas. Ah. Y empiezan en una montonazón los y yo, puta, me voy a la mierda. Entonces me voy al cuarto de a la par. Agarro una cabeza de zombie. Me voy al cuarto de a la par y ahí estaba una chava con dos bichitos. Ajá. Y empiezo, yo me estaba lavando las manos y le empiezo a tirar agua en la cara al bichito. Y el bichito ahí jodiéndolo, ¿verdad? Y entonces viene y me dice, mira, me dice, queremos hablar con vos. Ajá. Que te queremos hacer el líder del grupo. Yo, te vieron cabezón. Sí. Y yo, ¿y eso por qué? Es que fíjate que nos dimos cuenta ahora que mataste a esos zombies. Y hacen referencia a una escena que yo creo que fue editada del sueño. Ajá. Porque no ocurrió. De que venía un grupo de zombies y yo había tirado los rayos y en los zombies estaban atacando a la mar. Y así, ¿verdad? Como que era aquella escena de Iron Man. Solo los zombies cayeron muertos. Ajá. Entonces, ya vimos que vos con los rayos podés decidir, vea, y dirigirlos a zombies y a malos, ¿no? Entonces creemos que si podés perfeccionar más la técnica, podés matar solo las células que hacen zombies a la mara y los vas a poder curar. Oh. Y yo, puta, vea, nunca me había pensado en ocupar el poder así, vea. Y ahí se acabó el sueño. Ya no supe si se quedó en continuación para ver si iba a poder dominar. Está bien. La super técnica del corazón. Hay otro, ¿no? ¿Le damos el otro? Dámosle el otro. El otro, este no es Geeko. Ajá. Este sueño comienza que una amiga mía había puesto un negocio y yo la estaba acompañando porque lo que había puesto es un taxi. Entonces íbamos en el taxi y teníamos que ir a traer a un chero y una chera. Que iban del aeropuerto a la casa de la abuelita de la chera, de la clienta. No, de la clienta, no de la. De la clienta. Ah, de la clienta, ya. Y todavía estábamos en El Salvador, ¿verdad? Sí. Entonces cabal la chera me dice, mira, ¿y vos conocés? Porque ayúdame con las direcciones, porque yo más o menos me pierdo. No, hombre, sí, tranquila. Y ahí dice, ¿a dónde vamos? Sí, mira, que mi abuelita vive en el centro de San Salvador, en tal... Ah, le dice todavía la michera, ¿verdad? Y en la calle tal. Sí, sí, en la calle tal. Y yo, puta, esta conoce más que yo, ¿para qué putas me trae? Puta, empieza a agarrar el carro, pero que yo en hasta topaba... Me topaba la cabeza en el techo del carro y cada ¡pum! ¡Puta! ¡Pero iba hecho un pedo! Y en eso me dice todavía, sí, mire, tiene que cruzar ahí en el Marriott del centro de San Salvador, ahí en esa cuadra cruz. Y yo, Marriott, no hay Marriott. Centro de San Salvador y empiezo a ver para el centro los que de no San viven Salvador, acá, pues, no hay Marriott. Y empiezo a ver el centro de San Salvador, puta, como que era Miami, ¿verdad? Oh. Y yo, puta, qué paloma está el centro. No he venido al centro. Tenía vergo el tiempo de no venir. Bueno, cambia la escena. Para los que no viven acá, es todo lo opuesto. Sí, es todo lo opuesto. Cambia la escena y ya no íbamos en el taxi, sino que a pie. Pero siempre, Michelle y yo adelante y los otros dos bichos atrás. O sea, caminando atrás de nosotros. El carro, sí, nosotros siempre, puta, aquí ya no podemos llegar en carro, pero lo vamos a dirigir hasta la casa de la abuela. Y entonces la bicha me pasa un papelito en la mano. Y me pasa un papelito y yo... ¿De quién? Que quería hacer un trío. Sí. Ah, y yo, probablemente los haces. De mi tía se ha olvidado. Yo la no de ese tipo de trío. Ah, okay. Y yo la volteo a ver. Y la chava no estaba mal, vea. Y todavía me dice, dale vuelta al papel. Y le doy vuelta al papel. Y en el otro lado decía que el bicho de que el chavo le hacía a los dos bandos. Oh. Y yo, ¡fuck! Mira, yo así como nervioso, vea. Puta, no, bueno, un dueto. Un dueto es suficiente, no hay problema. I am Buzz. Entonces llegamos a la casa de la abuela. Y, y el la, casa era de con la abuela. La casa de la abuela era una banca en un parque, cabrón. O sea, ahí de repente ahí se sentó la bicha. Vaya, le dice esta mi amiga. Entonces, vaya, llegamos. Entonces son tanto, vea. No, le dije, yo no te voy a pagar nada, eso me parece carísimo, así es que yo no te voy a pagar. Y se empiezan a discutirme. Ajá. Entonces viene esta mi amiga y le agarro un botecito. La chava tenía su cartera a la par. Y el culero había desaparecido, ¿verdad? Le agarro un botecito como de crema de los que siempre andan las mujeres en las carteras. Y lo agarra y se lo vacía todo en la cartera, ¿verdad? Como ajá, para, ah, me voy a cagar en vos. Y yo, quija de la gran puta. Pero no le sale cremita, sino que cocaína. Y se hace un fumazón. Y cuando volteo a ver, venía el culero con todas las maletas que llevaban en el taxi, pero así todas abiertas y volando cocaína por todos lados. Eran traficantes. Eran traficantes. Y yo, no, come mierda. Le digo, ay, que no te paguen ni mierda, vámonos. Pero así es, que aquella nubazón que no se veía nada. Y no vayas a respirar esta mierda. No, hombre, no te preocupes. Mira, si la cocaína se tiene que inyectar. No, pendeja, se tiene que respirar. Por la película de Kumar y no sé quién que viste. No hace dos semanas. Pero yo creo que nos pusimos una gran pedra porque ya no me acuerdo ni mierda. Pero ya viste que en tu sueño vos photoshopeás El Salvador. Sí. Se ven bien bonitos. Así es que esos fueron los sueños del Rito. Ahí está, buenísimo, man. Thank you. Entonces, señoras y señores, gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima semana. ¡Salud! ¡Salud!